Hola Pablo, muy buenos días. Como todo muy bien y bueno, muy contento de estar al aire con vos. Bueno, Nicoló, a ver, contémosles a la audiencia. Se viene la novena edición de la Expo Pymes. Esto va a ser a mediados de abril, pero bueno, ya hay que inscribirse. Por supuesto, el próximo en abril, el 14, 15 y 16 de abril, mediados de abril, como bien dijiste, se va a estar llevando a cabo la novena edición de la Expo Pymes La Pampa en el Autódromo Provincia de La Pampa, Sito Ntoay. Como en todas las ediciones, mucha expectativa de tanto de parte nuestra como de quienes van a ser los protagonistas, que son las empresas pymes pampeanas que por supuesto que desarrollen productos dentro de la provincia. Y desde ya, como vos bien anunciaste, tenemos abiertas las preinscripciones hasta el 21 de febrero inclusive, donde ya a través de nuestra página web, expopymeslapampa.com.ar, pueden ingresar, pueden realizar sus preinscripciones, tienen el reglamento de la exposición, o sea, todos los detalles que tengan que tener en cuenta, así que, y tienen por supuesto los números de contactos de nuestra dirección, por cualquier inconveniente que puedan llegar a tener a la hora de querer realizar la preinscripción. La preinscripción, esta decís que se puede realizar a través de la página de web, esta que mencionaste. Exacto, expopymeslapampa.com.ar. Bien. Desde ahí ya tienen el reglamento de la exposición, todos los detalles que quieran conocer, y tienen, por supuesto, un botón donde dice realizar tu preinscripción. Claro. Han tomado la decisión desde el gobierno provincial de que la van a hacer todos los años. Así es, por decisión del señor gobernador. Entiende que es una muestra que no, como se venía realizando bianualmente, en su momento, digamos, dio resultados, pero él entiende que ahora es una mega muestra que la quiere realizar con la periodicidad anual. Bien. Es muy importante para la provincia, es una vidriera en cuanto a lo que es la matriz productiva, que es lo que se pretende mostrar, y también, por supuesto, queremos, como en todas las ediciones, darle el condimento de que sea un lugar de disfrute para la familia, donde además de poder visitar una muestra productiva, pueda tener otro tipo de actividades recreativas, por supuesto, espectáculos musicales, que haya degustaciones de alimentos, clases de cocina, bueno, todo condimentos como para que se haga una fiesta esta exposición, ¿no? Claro. ¿Y este año va a tener alguna novedad? Y bueno, como novedad, por supuesto, esto es importante decirlo, que cuando ni bien terminó la octava edición, el señor gobernador de puño y letra le hizo llegar a todos los expositores el agradecimiento por participar y también, por supuesto, quería conocer qué cuestiones podíamos mejorar, ¿no? Sí. Y tanto a los expositores como al público en general. En función de ello, fueron saliendo temas como adelantarla un poco por el tema del clima. Nos había quedado en mayo, nos había quedado muy, nos hizo mucho frío, quizás Claro, entonces sí. adelantándola, fue una de las cuestiones también que escuchamos. Nos pidieron que los acompañemos con líneas de financiamiento para montar y vestir sus stands, cosa que también estamos trabajando a los expositores. Ordenamos un poco lo que va a ser la dinámica de la muestra, es decir, siempre fueron sectores productivos que fuimos convocando, esta vez queremos hacer más por experiencia, es decir, entendiendo de lo que la gente va a buscar. Si va a buscar soluciones para el agro, darle todo en el mismo lugar. Si va a buscar soluciones para el hábitat, todo en el mismo lugar. Si va a buscar, independientemente que sea en una tranquera de madera o de metal, ¿me entendés? Sí. Es como para dar un ejemplo, como para darle que sea un poco más intuitiva el recorrido por parte del público, ¿no? Claro. Que también son cuestiones que fuimos escuchando. Claro. ¿Se va a mantener el sector de cooperativas que el año pasado, bueno, tuvo buena participación? Mirá, las cooperativas que realicen productos, por supuesto van a estar y contamos con la presencia de ellas. Tenemos cooperativas que hacen desde aguas, cooperativas que hacen lácteos, tenemos, por supuesto, y las queremos distinguir también en el sector que les toque, no como sector cooperativista, sino donde vayan. Por ejemplo, que una cooperativa que haga lácteo, va a estar en el Sabores Pampeano, por ejemplo, la experiencia, pero sí pretendemos distinguirla, que es una cooperativa, por supuesto. Claro. Nicoló, ¿quiénes pueden participar? Digo, ¿emprendedores, emprendedoras? Si alguno tiene alguna duda de lo que produce, si da para mostrarlo ahí, ¿qué le recomendás? ¿Que se comunique con ustedes? Por supuesto. Lo que siempre recomiendo, ante la duda, es que se preinscriban. Bien. Porque después se toman todas las decisiones, se busca toda la parte formal, pero una vez que la empresa se preinscribe, ya nosotros podemos tomar contacto luego del 21 de febrero como para también conocer más en detalle lo que están haciendo. Pero desde ya que son todos, a ver, la rama emprendedora, como que lo tenemos generalmente en la experiencia de artesanal, la artesanía, es una de las carpas que siempre más stand tenemos, porque también queremos mostrar lo que se viene o lo que... Por ahí son emprendimientos un poco más pequeños, pero no por eso no dejan de ser importantes. Así que yo les recomiendo que se inscriban, se preinscriban, y después vamos a ir en detalle con cada uno. Y por supuesto, todas las pymes de La Pampa, que ya tenemos un gran caudal de preinscripciones, lo cual nos pone muy contentos, por supuesto. El año pasado, ¿te acordás qué cantidad de pymes participaron? Sí, fueron entre pymes, expositoras directas, unas 350, pero después le sumamos las empresas que participaron en rondas de negocios, más las empresas que prestaron servicios gastronómicos, estamos cerca de los 380 stands. O sea que se espera para este año también mantener eso. Sí, la cantidad va a ser similar. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en todo lo que es, desde diciembre, estamos trabajando con todo lo que es la infraestructura de la muestra, la licitación que se hace a través del Consejo Federal de Inversiones, una licitación pública, para lo cual también en la página del Consejo Federal de Inversiones están los pliegos y condiciones, y para lo cual invitamos a todas aquellas empresas que quieran ofrecer sus productos o sus servicios, se pueden ingresar a la página del Consejo Federal de Inversiones y están todas las condiciones. Hasta el 13 de febrero hay tiempo para que puedan realizar sus ofertas también. Bien. Así que eso es otro tema muy importante y nosotros lo estamos difundiendo porque es una muestra pampeana y queremos que también la mayor cantidad de proveedores pampeanos que puedan prestar sus servicios, son más que bienvenidos y para nosotros es muy importante. Nicoló, no sé si quedó algo, si no, gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Les recuerdo la página expopymeslapampa.com.ar, ahí pueden realizar sus preinscripciones y a disposición para lo que necesiten y para seguir charlando al respecto.